Ya comienza el horcón de mis mayores. Buenas, buenas, buenas, buen domingo. Estamos en el Horcón de mis mayores, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Domingo soleado, hermoso acá por Tras la Sierra. ¿Cómo estará por sus casas? Espero que esté todo muy lindo, más allá del clima. Vamos a tener un lindo programa el día de hoy, porque vamos a compartir la historia de la guaracha santiagueña en el primer bloque, y después vamos a tener la difusión para el segundo, y después nos queda la horita de música. La historia de la guaracha santiagueña está buena porque es de los ritmos, y lo vamos a decir, no, entre comillas no, de los ritmos folclóricos argentinos, es uno de los más nuevitos. Así que es lindo poder compartir esto, historia reciente, bastante contemporánea, de una linda musiquita argentina. Así que vamos a tener algunas canciones como ejemplos, como siempre hacemos. Y bueno, vamos a recorrer a lo largo de este programa esta historia y todo el folclore. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3544-537-626. Repito, 3544-537-626. O si no, a mi número personal, 3544-650-371. Damos la bienvenida y damos comienzo así al Horcón de mis mayores. Una vez más, soy Juan Sumaeta. Quiero saludar acá en la operación esta mañana a Vero Hellman y agradecer. Así que bueno, vamos a estar compartiendo este programa. Ya comenzamos entonces con la guaracha santiagueña. La guaracha santiagueña es un estilo musical que se fue incorporando a la música urbana de las provincias norteñas. Y aunque al principio estaba muy discriminada por venir de un sector social marginado, ahora goza de gran popularidad. Toma su nombre de un ritmo cubano muy antiguo, pero musicalmente la guaracha santiagueña es una mezcla entre el folclore local y la cumbia tropical colombiana, muy escuchada en el norte argentino en la década del 70. Tiene la base de la chacarera, pero más rápida y valseada, el golpe del bajo similar a la polca y ritmos prestados del malambo y del chamamé norteño. Con el tiempo se le añadieron percusión y matices relacionados con la cumbia. Tiene orígenes populares como el tango, el jazz o el blues, y es uno de los pocos ritmos de Sudamérica que surgió en los últimos 35 años. Es una música con influencias afroamericanas, como la mayoría de nuestros ritmos folclóricos. Quizás por eso el primer desplazamiento se dio hacia las peñas. Vamos a escuchar entonces Mujer de Fuego para comenzar estos ejemplos de guaracha santiagueña. Música, canción de Marcelo Vélez en la interpretación de Rally Barrio Nuevo. Thank you. alcanzar. No tengas miedo de la noche, una luz te guiará, un acordeón se ha desvelado, él te ayudará a cantar. Ay, mujer de fuego, llévame hasta ese lugar, a tu loco vuelo, donde solo hay que bailar. Su huella vino de los montes, de algún remoto lugar, solitaria como el humo, tiene espinas su danza. En los años 60, la música tropical colombiana se hizo muy popular en el norte del país y se acreció en Santiago del Estero, haciéndose imprescindible en los bailes de sus zonas urbanas. Para la década del 70 ya había más de 10 grupos de cumbia originados en Santiago del Estero. Coli Arce forma el Quinteto Imperial, que si bien no hacía guarachas, es considerado el antecedente inmediato de este ritmo. El Quinteto Imperial hacía cumbias, merengues, chamamerengues y paseitos con letras de temáticas santiagueñas compuestas y musicalizadas por Coli Arce, y son los primeros en popularizar la cumbia santiagueña en todo el país. Vendieron más de, bueno, escuchen el dato, 12 millones de discos, realizaron más de 20.000 actuaciones, imagínense eso. Y obtuvieron 25 discos de oro y 14 de platino. En el programa de la semana pasada escuchábamos la historia del cuarteto Supay, que después de 20 años de trayectoria estaban chocho porque habían vendido un disco de platino. Entonces yo le estoy contando ahora que la música popular, esta guarachas, cumbias, ¿no? Obtuvieron 25 discos de oro y 14 discos de platino y más de 20.000 actuaciones. O sea, los números son descabellados, por decirlo de alguna forma. A principios de los años 80, el acordeonista del Quinteto Imperial era Marcelo Vélez. Personaje interesante en esta historia, ¿no? Hermano de Jorge Vélez. Pero en 1980 decide formar, junto a sus hermanos, un grupo musical, Los Colombianos del Ritmo, y graba su primer material discográfico. Ese comienzo lo llenaría de fama en Santiago del Estero y otras provincias así aledañas más cercanas. Luego llegaría Los Caimanes Santiagueños, el primer grupo que grabó un disco 100% de guaracha. Posteriormente, en 1990, Jorge Vélez decide lanzarse como solista y hacerse conocer como Jorge Vélez y los Santiagueños de Oro. Con los Santiagueños de Oro llegó a grabar 22 discos y aún después de su muerte, acaecida en 2014, hace poco más de 10 años, sigue siendo reconocido como el grupo líder de la guaracha santiagueña. Vamos a escuchar la canción Soy Santiagueño por los Santiagueños de Oro. ¡Muchachos! ¡Estamos llegando a Santiago! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Y bueno, toquemos una guaracha! ¡Vamos! Ya me estarán esperando para pasarla muy bien. Los santiagueños somos gente muy sencilla. Somos con la chacarera, la guaracha y chamamé. Qué fiero debe ser no ser santiagueño, no bailar guaracha, no sentir un legüero, cantar chacarera, sentir en el pecho, nombrar a Santiago y no ponerte a llorar. Qué fiero debe ser no ser santiagueño, no bailar guaracha, no sentir un legüero. Juan Cruz y Santiago Suárez crearon las primeras guarachas con improntas más folclóricas, tocadas con instrumentos más habituales a las peñas, como guitarra criolla y bombo. El vislumbre del esteco, con su propuesta, acercó público más joven a las peñas. Franco Ramírez, Rally Barrio Nuevo y Demi Carabajal, entre otros, integraron el género a su repertorio folclórico. Con el tiempo, la guaracha se expandió de los bailes a las peñas. O sea, para que se den una idea, un baile sería como un, lo que es acá en Córdoba, un baile de cuarteto o un baile de cumbia, que acá casi no hay, más un baile de cuarteto. Un baile popular, ¿no? Un baile de la música tropical, como se suele decir. Aunque haga frío, es música tropical, ¿no? Aunque no estemos entre los trópicos. Bueno, música tropical, así se le llama acá. Y la peña es más lo que pensamos en una peña folclórica. Entonces este es un ritmo, un género que se debate un poquito, ¿no? En la intersección de los conjuntos que veíamos en matemática cuando éramos niños, queda en el medio de los dos, ¿no? Vale para el folclore, pero también vale y de una manera mucho más expandida, más masiva, para los bailes populares tropicales. Con el tiempo, decíamos, la guaracha se expandió de los bailes a las peñas y llegó a los boliches y pubs, o sea, ya comprendiendo todo, ¿no? Que es un poco lo que también está pasando en las últimas décadas con la cumbia, que se está moviendo, ¿no?, desde los espacios más marginales musicales hasta todos los demás. Y cuando digo todos los demás, digo que está atravesando continentes y ya se escucha en lugares más, no sé cómo decirlo, más concheto, decíamos nosotros cuando éramos más pibes. No sé, ya no existe, no debe ni existir esa palabra. Pero bueno, de otros estratos sociales, incluso en continentes como Europa, ¿no? Bueno, donde se escucha cumbia como si fuera música de culto casi. Así que bueno, llegó a los boliches y salió de los sectores marginales, justamente esto estábamos diciendo, hablando de la guaracha, para posicionarse más en el centro del campo musical santiagueño. Así fue expandiéndose hacia clases medias y empezó a ser aceptada por otros públicos. El desclasamiento de la guaracha está en proceso, no es algo acabado. Aún no se puede determinar si es una moda o un fenómeno que permanecerá anclado en las clases medias o si continuará en expansión. Vamos a escuchar entonces al vislumbre del esteco, ahora sí, y una canción que se llama Capricho Guarachero. Thank you. Los Santiagueños de Oro, el quinteto de Marcelo Vélez, Calama Tropical, Dani Hoyos, Los Bonis, El Vilumbre del Esteco, son algunos nombres propios dentro del género de la escena santiagueña. Yo me acuerdo también de, había un grupo que se llamaba Furia Santiagueña cuando yo era chico, iba mucho a Tucumán y cantaban guarachas. Después, con el tiempo, irrumpieron Los Arcanos del Desierto, banda integrada por músicos con formación académica, que interviene a la guaracha con vientos y percusiones fusionadas con salsa, jazz y aires árabes. También comenzó a mezclarse con la música electrónica para crear la guaracha remix. La guaracha es un campo cultural en constante movimiento en el que interactúan músicos y estilos buscando reconocimiento y prestigio. Allí se producen tensiones entre los grupos y estilos, y entre los grupos tradicionales y los más innovadores y vanguardistas, que apuestan a nuevas fusiones que implican instrumentos y sonidos diversos y en ocasiones poco convencionales. La innovación de los sonidos trae consigo el riesgo de la polémica en torno a la legitimidad. Pese a una creciente popularidad, la guaracha santiagueña todavía es un estilo medio virgen que se toca principalmente en bailantas, pero continúa expandiéndose artística y culturalmente. Para cerrar este bloque y luego volvemos con la difusión, vamos a escuchar a Los Arcanos del Desierto. Hay un documental excepcional en YouTube, no recuerdo ahora el nombre, pero creo que dura 35 minutos, 40 minutos, que cuenta en detalle toda la historia de la guaracha. Entra en la casa de alguno de estos personajes que, viéndolo en video, realmente es un plus para darse cuenta cómo se originó toda esta cuestión. Así que si tienen ganas, si tienen tiempo, si no, me mandan un mensajito y yo se los busco y les paso el link, porque no tiene desperdicio. Dura eso, 40 minutos, algo así. Si tienen algún día ahí un ratito, una siestita nublada con lluvia, se pone a ver el documental de la guaracha. No sé qué tiene la guaracha, rezan los arcanos del desierto explorando los secretos del origen de esta música. Ya volvemos con más El Horcón de Mis Mayores. Feliz. No sé qué tiene la guaracha, todo es mejor.

Así que bueno, recomendado ahí para arreglar sus cuestiones. Creo que él más que nada se dedica a instrumentos de cuerdas. Después, ahora nomás, en un ratito, en Merlo hay peña. En el bodegón de Casa Emma, usted sube por la Avenida del Sol hasta que se corta la primera vez. Y, ay, ¿cómo se llama esa calle? Ahora ya me olvidé. Pero bueno, cuando se corta, doblan a la derecha una cuadrita, ahí está el bodegón de Casa Emma. Y va a estar tocando el Demi Carabajal y también el amigo Nahuel Romero, con toda la banda, ahí con Jorgito Luján y con el Juanca Pellegrini. Así que recomendado también, si andan por aquellos pagos sureños del valle, es como el mismo valle, ¿no? Tienen dos nombres distintos, pero es lo mismo todo. Bueno, si se van para Merlo, van a bailar ahí unas cuantas chacareras por aquellos lados. Peña en Casa Emma, el Demi Carabajal y Nahuel Romero y compañía. Así que bueno, hechos estos anuncios, vamos a continuar con la difusión. Vamos a empezar con Seba Garay, hombre de Bermejo, de Guaymallén, cerquita de Mendoza. Desde los 4 años que toca este chico folclore, le gustan mucho los tangos por su padre. Así que bueno, ha hecho una linda carrera que lleva ya más de 25 años. Acá difundimos cosas como si fuera nueva, pero ya lo ven, que este chico más o menos desde el 2000 que está tocando. Milonga del Perdón se llama para arrancar la difusión en el Horcón de Mis Mayores. Yo soy Juan como otros Juanes, uno más en la ciudad. Creí ver la claridad y me puse a armar el viaje. Una antena y sus mensajes que no quise descifrar. Solo quiero libertad y sacarme estos vendajes. Con todo eso que he juntado, pesa mucho este equipaje. Todo es publicidad, el comprar es un romance. Si me engrano es un percance que no quiero atravesar. Yo quisiera aquí parar y llorar con mis despojos. Cuesta mucho abrir los ojos si el sistema es el lugar. Thank you. Ahora sí, escuchábamos a Sebastián Garay, Milonga del Perdón. Vamos a continuar con Huella Pampa. Bueno, miren esto, desde 1974 que toca esta gente. Un montón de tiempo. No sé si estoy... Gente de Olavarría. Sí, mira, ganaron un pre-Cosquín hace un montón de años. Integrado por Fernando Valverde, Néstor y Daniel Godoy. Y luego se incorporó José Luis Belcito. Vamos a escucharlos haciendo Cueca del Violín. Huella Pampa en el aire del Orcón. Escuchamos Cueca del Violín, Huella Pampa. Ahora vamos a seguir con Paula Neder, autora, compositora, productora musical, docente, voz destacada de la canción en Mendoza. Las golondrinas, la golondrina en singular. Gatito Cuyano, doble giro para seguir acá en el Orcón. Tierra los besos de sus vinos llorar la hicieron. Se quejaba del peso la bicicleta, se quejaba del peso la bicicleta, y a veces de cabeza se iba a la acequia, y a veces de cabeza se iba a la acequia. Era la flor del pago con más espinas. Paula Néder, mendocina, la escuchábamos con este gatito cuyano. Vamos a continuar con Ñaupa, un grupo oriundo del Gran Buenos Aires que desde 2011 se dedica a proponer música de raíz folclórica. Y por lo que lo veo ahí, siguiéndolo un poco en las redes sociales, bueno, se mueven bastante desde su lugar de origen. Por lo menos he visto que han estado tocando en La Pampa y en un montón de fiestas y festivales cerca de su lugar. Este además me lo han recomendado de boca en boca, un vecino de acá. Me ha dicho, no, mi hermano tiene un grupo, no sé qué. Bueno, Ñaupa Folclore, Deseo de Tierra se llama esta chacarerita para ir despidiéndonos de este horcón de este domingo. Su encanto y al tiro larga los diablos por su pañuelo volando. Lleva un deseo de tierra, un sueño vital de su magia, y hace del cabo una quita que anda la brisa entregada. Guarda su falda un hechizo, ay pobre del que la mira. Hija fugaz de la noche, se hace danzando más bella, y es remolino bien dulce si el vino gira con ella. Con ella. Muy bien. Se nos fue el programa. Se fue el Orcón. Queremos saludar a la gente de la Guadita que está escuchando. Dice, tomando unos mates y escuchando al solcito. Ahí el programa. Así que saludos a Pablo. Espero que los disfruten y que lo estén pasando lindo. Nos vamos a ir con un grupo que se llama La Encontrada. Digo, La Telecita se llama esta canción. Aprovecho para contar que ya empezaron las reuniones para por el Tantanacuy 2025. Este encuentro que lleva 18, creo que es el año 18. Este es un montón de tiempo. Así que a mí no me gusta mucho la palabra sostener. Creo que estos encuentros están recontra impulsados. No hay que sostener nada, sino que hay que meterle ganas y hacerlos caminar, hacerlos rodar para adelante con el acompañamiento bueno de toda la gente que ayuda. Hoy la reunión es en Portezuelo, así que si tiene ganas de pasear, de ver lindos paisajes y de compartir en una construcción colectiva importante, bueno, se llega ahí a la reunión, lleva algo rico para compartir y alguna que otra idea que, bueno, la puede analizar antes o surge ahí en el momento. La Escondida cierra el Orcón de mis mayores. Después tenemos música. Sonia Amaya, Juan Arabel. Sonia Amaya es de acá de Balcarce, cerquita de Cortadera, o sea, muy cerca de acá. Juan Arabel es riojano. Y va a cerrar la horita de música con tres chacareras al hilo de Horacio Vanegas, el salamanqueado santiagueño. Con eso nos vamos a ir. La Encontrada, digo, La Telecita. Nos reencontramos el próximo domingo. Ha sido un placer compartir todo esto. Hasta entonces. Hello. Rosita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol.